Daddy Yankee dice adiós a España con ritmo latino en su última vuelta. Robert Glasper inunda el Jazz Victoria con su sonido urbano. Bad Bunny brilló en el juego de celebridades en la semana de All-Star de la MLB. El primer concierto de Carlos Vives en España, un homenaje a la música latina. Ricky Martin podría enfrentar hasta 50 años de cárcel por violencia doméstica contra su sobrino. Piqué habría terminado con la que sería su nueva novia. Resident Evil se estrena como serie en Netflix. La voz de Zucchero habla la mar de las músicas más esperada tras las restricciones. Arturo Sandoval enloquece al Festival de Jazz de Vitoria. Pablo Alborán desvela por fin su carretera y manta, diferente y bailable. Daddy Yankee dice adiós a España con ritmo latino en su última vuelta. El que para muchos es el rey del reggaetón, Daddy Yankee, se ha despedido este sábado del público español a ritmo caribeño entre suspiros, rap y reggaetón en el único concierto en España que el puertorriqueño ha incluido en su gira La Última Vuelta y que sin duda quedará para siempre en la memoria de sus fieles seguidores. El puertorriqueño entraba en el recinto del Festival Puro Latino de Torremolinos que con 2 horas de retraso sobre la hora prevista sin dar ninguna explicación y al verlo sus fans hasta ese momento algo molestos por los cambios de horario, parece que se olvidaron del enfado y le dieron una clamorosa bienvenida para esta despedida de Daddy Yankee. Robert Glasper inunda el jazz de Vitoria con su sonido urbano. El sonido urbano y los nuevos sonidos del jazz del siglo XXI inundaron la 45ª edición del Festival de Jazz de Vitoria de la mano del genial pianista, productor y compositor Robert Glasper tras la fusión de Theon Cross. El pianista norteamericano derrochó buenas vibraciones desde el inicio en un diálogo continuo con un público entregado que disfrutó con su destreza en una mezcla perfecta de música electrónica, soul, rhythm and blues, hip hop y jazz en la presentación en sociedad de su último trabajo Black Radio Third. Bad Bunny brilló en el juego de celebridades en la semana de All-Star de la MLB. El puertorriqueño recibió una enorme ovación del Dodger Stadium. Este sábado se celebró el All-Star Celebrity Softball Game, un encuentro de softball entre famosos de todo tipo de la música al cine, en el que brilló con luz propia Bad Bunny. El puertorriqueño recibió una enorme ovación del Dodger Stadium y además invitó a que salieran al campo dos leyendas del béisbol como los dominicanos Vladimir Guerrero y David Ortiz. Además de Bad Bunny, también participaron en este partido de famosos actores de Hollywood como el latino Anthony Ramos, Bryan Cranston, J.K. Simmons. El broche de la noche en el Dodger Stadium lo puso la cantante latina Becky G con una actuación musical. El primer concierto de Carlos Vives en España, un homenaje a la música latina. El concierto con el que el cantautor colombiano Carlos Vives ha arrancado su breve gira por España se convirtió en un auténtico homenaje a la música latina con la que hizo brillar al público de Starlight Marbella al ritmo de algunos de sus temas de mayor éxito como La Bicicleta y Fruta Fresca. Conocido por fusionar los géneros más populares de Colombia como la cumbia o el vallenato con el pop y el rock, su espectáculo empezó con una proyección audiovisual en la que precisamente se hablaba de ello y que incluía imágenes tanto del propio artista años atrás como de algunos de los músicos con los que empezó. Ricky Martin podría enfrentar hasta 50 años de cárcel por violencia doméstica contra su sobrino. Adicionalmente, el artista le agregaron agravantes de incesto, ya que se trata de un delito fuertemente condenado en Puerto Rico. Según la víctima, Ricky Martin le ejercía agresiones físicas y psicológicas en la relación que mantuvieron alrededor de 7 meses. Ahora, sabiendo que el denunciante es su propio sobrino, la sanción a la que se enfrenta el artista es totalmente diferente. La pena a la que se enfrenta el artista, si se demuestra que es el autor de los delitos, es de 50 años de cárcel. Así lo establecen las leyes de Puerto Rico cuando se trata de incesto. El vocero del denunciante afirmó que la relación entre Ricky Martin y su sobrino de 21 años terminó hace un par de meses, y este medio explica que la violencia por la que le acusa el artista se produjo porque él no habría aceptado la separación y por lo tanto comenzaron a llamarlo insistentemente y a perseguirlo. Tanto el cantante como su equipo de abogados preparan la defensa ante la acusación de su sobrino. El juicio comenzará el 21 de julio. Ese día, Denis Yadiel Sánchez responderá preguntas ante el juez. Por su parte, quienes llevan la defensa de Ricky Martin aseguran que el sobrino ha sido denunciado recientemente por una mujer que lo denunció por acoso luego de que él amenazara con destruir su vida. Confiamos en que cuando los hechos reales salgan a luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin quedará plenamente reivindicado, indica el bufete de abogados del cantante en una comunicación. Piqué habría terminado con la que sería su nueva novia. Todo apunta a que Piqué estaría saliendo con una mujer muy joven de cabello claro, quien trabajaría en la empresa del español. Día a día se conocen diferentes acuerdos a los que la pareja habría llegado para pactar su separación. Lo más curioso es que hace poco Piqué fue captado en un carro carro escuchando los temazos Cortavenas de Shakira. Ahora mismo corren los rumores de que el defensa del Barcelona estaría buscando el perdón de la colombiana, pues el periodista español Jordi Martín aseguró a través de medios locales que Piqué habría terminado su relación con la misteriosa mona de 22 años, quien ya habría compartido con los hijos de la pareja. Martín explica que probablemente los hijos de Piqué la conocen, pero no como una pareja, sino como una compañera de trabajo o algo parecido. Una fuente cercana al futbolista explica que Piqué se declara plenamente soltero, que tiene muchas amigas, pero no una pareja nueva. Asimismo, la fuente indicó que el español espera tener una buena relación con la madre de sus hijos. Resident Evil se estrena como serie en Netflix. Resident Evil tratará de retener la atención de los fans de los videojuegos y la ciencia ficción. Resident Evil es el nuevo intento de Netflix por atraer a los jugadores de consolas y lo hace viajando hasta los orígenes del primer videojuego, aquel que revolucionó la industria en 1996 al introducir una trama de supervivencia y popularizar el género zombie en la cultura popular. Su nueva serie, que se estrena este fin de semana en todo el mundo con 8 capítulos de una hora, parte como una secuela directa del juego original, pero avanza en el tiempo hasta situarnos en dos puntos diferentes en el tiempo. Por un lado, presenta la nueva Raccoon City, una ciudad creada en 2022 por la corporación Umbrella después del desastre químico que arrasó la anterior localidad. El guion intercala esta aparición con sus consecuencias catastróficas cuando en el año 2036 un virus ha arrasado a la humanidad y reducido su población a 300 millones de refugiados que viven en campamentos rodeados de zombies. La voz de Zucchero abre la mar de las músicas más esperada tras las restricciones. La reconocida voz de Adelmo Fornasari, Zucchero, ha abierto el escenario principal del Festival de la Mar de las Músicas 2022 en una de las ediciones más esperadas tras la suspensión del 2020 y unos conciertos del 2021 marcados por las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Ataviado con su inseparable sombrero de copa y rodeado de una compenetrada banda de 10 miembros en el Reggio Emilia, se ha estrenado en el Festival Cartagenero repasando su discografía en un concierto marcado por el rock, el blues y el soul. Y en el Café Mañanero recordemos la música del italiano Zucchero. Esta canción fue lanzada como sencillo dos veces, la primera en 2001 y ocupó el puesto número uno entre los charts de Italia y España. La segunda vez en el año 2006 como un dueto con la banda Maná y lanzado a su vez como parte sonora de la banda Les Bronzes A Mins La Pew, convirtiéndose en ese momento en gran éxito en Francia y Bélgica. Recordemos su versión en español con Zucchero. Baila, morena. Arturo Sandoval enloquece el Festival de Jazz de Vitoria. Arturo Sandoval enloqueció al Festival de Jazz de Vitoria con sus ritmos cubanos y el estilo bebop en la cuarta jornada de la 45ª edición de un certamen protagonizado por sonidos enérgicos y los latinos de Xavi Torres, acompañados por Miguel Zenón. El genial trompetista, discípulo del legendario Dizzy Gillespie, demostró por qué es uno de los mejores después de más de medio siglo de carrera. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Arturo Sandoval, acompañado en este álbum Ultimate Duets, lanzado en el 2018. Recordemos a Alejandro Sanz y Arturo Sandoval con Corazón Partido. Pablo Alborán desvela por fin su carrera y manta diferente y bailable. Pablo Alborán ha lanzado el pasado viernes su nuevo sencillo Carretera y Manta, una canción producida por él mismo con una melodía diferente a sus ritmos habituales y muy bailable, en la que juega con sonidos de tendencia buscando frescura y positividad, según ha explicado el propio autor y cantante. La canción, en la que el malagueño recupera melodías usadas en un tema que escribió cuando tenía 12 años, habla de la suerte de tener amigos que te ayudan a superar malos momentos, convirtiéndolos en buenos en un solo giro. Amigos, medicina, a los que dedica el single Alborán. Carretera y manta es como decir que te vas de viaje sin rumbo fijo y a donde la vida te lleve, pero con la certeza de que encontrarás lo mejor por el camino. Un auténtico carpe diem o vive el presente, afirma el autor de Por Fin. Una letra sencilla y veraniega, en la que el estribillo Carretera y manta se repite varias veces, que habla de un dolor del pasado que ahora ve por el retrovisor mientras se encara la vida con una rueda nueva y asfalto de sobra. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Pablo Alborán. Escuchemos Carretera y manta.